hola, hola. ¿Cómo les va? 17 horas, 5 minutos. Acá estamos en FM La Tribu para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Me acompaña la operación técnica Franco Cocho López. ¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, y también Camilo en la producción, edición y después hará su columna de espectáculo. Y también vamos a preguntarle qué está pasando con las gladiadoras de Boca, equipo al cual seguimos, equipo de fútbol femenino, que creo que ganaron 9-0. Él después lo confirmará seguramente. Bueno, no creo, sí, ganaron 9-0. Vamos a confirmarlo porque si no, periodista que viene un miércoles, jugaron el domingo y no sabe el resultado, está todo mal, y habla siempre las gladiadoras. Bueno, es así, pero qué sé yo, le quería dar un poco de emoción, pero no es tema para darle emoción cuando tenemos tantos temas realmente preocupantes. En estos momentos, en este mismo momento, en la Comisión de Acuerdos del Senado se está llevando adelante la audiencia pública para que el juez Lijo se defienda sobre y conteste por qué él debe ser juez de la Corte, es decir, lo propuso Milei. Es un hombre realmente de lo peor que se ha visto como juez. Hoy estuve siguiendo un rato, mientras trabajaba para el programa, las preguntas que le hacían, qué contestaban, y realmente miren ustedes que la Corte es una corte con problemas, ¿no? Pues está Lorenzetti, un hombre directo del PJ a ser de la Corte Suprema. Está Rosati, que fue ministro de Kirchner, está en la Corte Suprema. Está Rosenkrantz, que es un abogado de, digamos, era un abogado de los multimedios, inclusive de Clarín, siempre un abogado del poder. Está Maqueda, que un hombre que recordemos que era senador del Partido Justicialista y después va a la Corte. Es decir, no podemos decir que tenemos, qué linda corte que tenemos, ¿no? Pero este que quieren meter es peor todavía. Y él dice que viene a representar a los jueces, a lo que tiene que ver con lo judicial, dice que representa. Representa a lo judicial, ¿eh? Y cuando le preguntaron qué quería decir eso, qué quiere decir que no viene de la política teóricamente. Bueno, es tiene cantidad de denuncias, un juez que encajona, un juez que puede tener causas sin llevarlas a instrucción 10 años, por ejemplo. Bueno, pero después igual vamos a tratar de hacer alguna nota para que les cuenten bien los que saben bien, es decir, la gente que está vinculada a la justicia. Bueno, en muchas cosas no hay novedades, la crisis sigue muy profunda, uno camina por la ciudad de Buenos Aires, ve cada vez más gente en la calle, los jubilados están cada vez peor, siguen perdiendo. El otro día salen estadísticas que dicen que en lo que va del año los jubilados perdieron un 30% y en lo que va del año y diciembre, y además ese 30% que perdieron es el de lo que se ufana Milei, es decir, él dice estamos ajustando a la casta y en realidad lo único que hacen es ajustarle a los jubilados y a los trabajadores, es decir, y en aquellas cosas, es decir, echando gente del Estado, ajustando de la peor manera, la casta feliz, la casta de ahora, la casta de antes, la casta de hace años, feliz, y Milei atacándonos a todos nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Que no hay reacción. Uno dice, bueno, uno estuvo viendo la marcha San Cayetano, el primer paro, el segundo paro, y la CGT, ¿qué pasa? Y la CGT negocia con el gobierno, pero hay un tema con esto, que por un lado negocia con el gobierno, ¿no? Con sectores de gobierno, la CGT, hay una interna muy fuerte, hay sectores que directamente están casi todos los días, por una excusa o por otra, negociando con Milei, hay otros sectores que no están casi todos los días, pero de alguna forma negocian o no hacen lo que tienen que hacer, es defender a los trabajadores, porque están defendiendo sus años de burócratas. Lo que pasa que también el otro día decía alguien de aeronáuticos, ¿no? Los aeronáuticos estaban de paro. El día lunes, la asociación del personal aeronáutico con otros gremios habían hecho un paro, que se suspendieron vuelos en Jorge Newbery, acá en la ciudad de Buenos Aires, en el aeropuerto Jorge Newbery. ¿Y qué decía un dirigente? Decía, porque el paro no era paro, en realidad era una asamblea. ¿Y qué decía? Y decía, mis compañeros no quieren ir al paro, tratan de que evitemos de ir al paro. ¿Y qué dicen los dirigentes de la CGT? También la gente no quiere ir al paro. Y debe haber un poco de eso, como debe haber un poco mucho de lo que es la burocracia sindical, del negocio, y de no mirar nada más que lo que hacen con la caja de ellos. Y la caja de ellos está... listo, seguimos para adelante. Si la caja de los sindicatos no está, y ahí vemos qué es lo que hacemos. Lo mismo pasa con la Central de Trabajadores Argentinos. Recordemos que tenemos unas burocracias sindicales de las peores de la historia, ¿no? Gente que es muy difícil encontrar alguno que no haya metido la mano en la lata, o que por lo menos haya montado determinadas cosas en su sindicato para llevarse plata. Y así lo tenemos desde todos los sindicatos, inclusive algunos que se dicen de izquierda o progresistas. Fíjense ustedes, el día viernes, por ejemplo, hubo una movilización de los trabajadores de Página 12, ¿no? ¿Y qué decían los que participaron de la movilización? Que en general eran una parte, era del CIPREVA y algunos trabajadores de Página 12. Decían que Página 12 no había pagado, es el diario que peor paga en estos momentos, no había pagado los últimos tres aumentos, que igual eran a la baja, pero que habían firmado con las empresas periodísticas. Bueno, es decir, Página 12, que ustedes ven Página 12 y están todos los conflictos de todo el país y se la dan de progre y se la dan de que están con los que trabajan y qué sé yo, y no le pagan lo que le tienen que pagar a sus trabajadores, tienen de los peores sueldos en lo que es prensa escrita. Entonces después estos sectores que critican a Clarín, a La Nación y a qué sé yo, a cuánta hay Infobae, qué sé yo, ven que en esos lugares ganan mucho mejor los trabajadores que en ellos, que teóricamente son los defensores de los trabajadores. Todo una locura. Pero bueno, en esa locura estamos metidos, por eso es que la agenda la sigue manteniendo el gobierno, con la anuencia de la oposición, ¿no? Y estamos todos los días discutiendo cosas, algunas muy importantes, que pasan así rápidamente, pero que son importantes, ¿no? Que van a tener cambios en muchas de las cosas de nuestras vidas, ¿no? Leyes que, por ejemplo, la ley de financiamiento del universitario, y es una ley muy importante, si ahora pasa en el Senado es una ley muy importante, es una ley que hace que, bueno, aparte de la paritaria, veamos cómo mantenemos a los trabajadores de la universidad, siempre con salarios que hagan que estos trabajadores quieran ir a trabajar a la universidad. Y nosotros queremos que los trabajadores estén bien pagos en la universidad, porque nuestros hijos, nuestros nietos van a la universidad y sabemos que no hay como la universidad. Bueno, ni que hablar la UBA, una de las universidades más prestigiosas del mundo, la Universidad de Rosario también, la del Litoral, la del Comahue. Bueno, tenemos muchas universidades que son un ejemplo, y bueno, cuando se vota una ley así, entonces uno dice, bueno, ¿ves? Te das cuenta que hay leyes que se votan que son importantes y se votan por mayoría, y son leyes que todos queremos que se voten. Y se votó por 144 votos a favor contra de 73 en contra contra una abstención. Es decir, una votación masiva, y ahora tiene que ir al Senado. Y en el Senado, claro, muchos están ya pensando, bueno, qué canjea, ¿no? Y decía la gente creo que Mariano Recalde, que decía que bueno, que él está de acuerdo con Lijo, claro, seguramente el kirchnerismo está de acuerdo, después está viendo si hace algo, que toda la gente estamos en desacuerdo, porque el 90% no queremos que nombren a Lijo, porque sabemos lo que fue defendiendo la corrupción ese juez, pero, ¿qué decía Mariano Recalde? Nosotros lo estamos dispuestos a apoyarlo logramos algunas cosas para el pueblo, es decir, que con la excusa por ahí, te voto la ley de financiamiento universitario, ustedes me tienen que apoyar para el hijo, y puede pasar este tipo de cosas, de canje, que a veces, bueno, es así, lamentablemente es así. Uno quisiera que sea de otra forma, que la gente vote por ideas, vote porque es gente proba, porque es gente honesta, porque es gente idónea, pero eso no ocurre y por eso no va de candidato a la Corte Suprema un hombre probo, honesto, transparente, idóneo, no. Pero bueno, pero también hubo otra ley que tuvo más discusión, que tuvo 131 votos afirmativos, 95 negativos y 2 abstenciones, también ganó, y ganó por bastante mayoría, porque aparte había 29 ausentes, que evidentemente si se ausentan es porque quiere que ganen los que quedan, y eso de 131 votos es de la ley que declarar la educación esencial en el nivel, fundamentalmente en el nivel inicial y en el nivel primario. Esto tiene que ir al Senado. Esta ley para mucha gente es muy buena, por ejemplo, padres organizados, lo han dicho acá, en el micrófono, acá, allá en la época que estaban todas las escuelas cerradas, que ellos creían que había que decretar la esencialidad, que es que un 30% de los docentes esté de guardia cuando hay un paro, y si es más de 2 días, un 50%. Después hay toda una parte de los sindicatos, una gran parte de los sindicatos, la mayoría que está en contra. Yo creo que esta ley no existe en ningún lugar del mundo, entonces para hacer un debate sobre esto, lo que habría que ver y tener en cuenta un poco que han representado los sindicatos. Hay una idea en muchos sectores de la población, que los sindicatos siempre han tratado de que los chicos no vayan al colegio. Y hay una idea de otros sectores, en este caso Finocchiaro, que es el que mandó la ley, del PRO, y algunos sectores del gobierno que dicen acá le falta la perilla de la luz y te hacen un paro de 10 días, y hay escuelas en Santa Cruz que estuvieron 2 años sin clases. Y bueno, yo diría que esta ley, a mi juicio, una ley que no debería existir, yo creo igual que en el Senado no la van a aprobar, pero que solamente se puede dar en un país donde los docentes cobran muy pero muy poco, entonces hay paro prácticamente todos los días o todas las semanas. Acá en la ciudad de Buenos Aires, recordemos, hay gremios que paran cada 2 por 3. Entonces, el problema sería pagarle lo que se le tiene que pagar a los docentes, que ganen bien, y a partir de ahí ver cómo se organiza la docencia para que no tengamos en educación el desastre que tenemos en estos momentos. Porque uno también se pregunta, ¿y va el 30% de los docentes? Y si del otro están de paro, el 30% de los docentes, ¿qué va a estar haciendo ahí? Es una pregunta también. A mí me parece que hoy no podemos dar la misma discusión que dábamos por ahí en los años 60, 70, lo dije la semana pasada, cuando un paro era muy de vez en cuando, muy cuando era muy necesario, y ahí le torcían la mano al gobierno. Ahora aparece en algunas cosas. Uno ha visto también, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que cuando están los que gobiernan, que son del signo opositor a los gremios, no hay paro todos los días. Cuando están los de están los que gobiernan, que son del mismo lugar que los gremios, no hay paro nunca. Y el ejemplo lo tenemos la semana pasada, el arreglo que hicieron en la provincia de Buenos Aires los docentes es un arreglo desastroso. No es para recuperar salario ni nada que se le estile un 8% ahora que van a dar en 2 meses, y bueno, y no se recupera los salarios perdidos con Alberto Fernández. Se recuperaría solamente una parte de lo perdido en estos últimos meses, lo cual quiere decir que si en la provincia de Buenos Aires, en lugar de gobernar Kicillof, gobernara alguien del gobierno, hoy estarían de paro y haría un tiempo que estarían de paro. Bueno, entre todas estas contradicciones nos tenemos que manejar los periodistas con estas notas que no son tan simples como aparecen en los medios, con estas leyes que se votan, que son mucho más complicadas porque hay que ver el bosque, no el árbol. Bueno, hoy vamos a hablar también bastante de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos algunas cosas que han pasado acá y que creo que le va a interesar a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo el desalojo en Parque Centenario, como por ejemplo una alcaldía o cárcel que prácticamente clandestina que se ha puesto en Flores. Bueno, de todo eso también vamos a hablar. Hace un ratito también, hablando de leyes, también tuvo otra derrota, bueno, la ley de el presupuesto universitario es una derrota contra el gobierno de Milei. Así que tengamos en cuenta eso, que en eso hemos sido partícipes todos, porque transversalmente y sin banderías políticas fuimos todos a la plaza con la mayor movilización que se ha hecho en los últimos muchos años, 20, 30 o 40 en la Argentina, en contra del desfinanciamiento de la universidad. Pero hubo otra ley hoy, que es la de los 100.000 millones de pesos que por DNU el presidente de la nación le otorga a vuelta lo mismo de siempre, ¿no? A los servicios, para que laburen, para que nos persigan, para que escuchen programas hasta de esta radio. Digo hasta de esta radio porque por ahí no tenemos la llegada que por ahí tienen otras radios, ¿no? Que llegan a todo el país. Bueno, yo acá lo he comprobado hace unos años atrás cuando mandaban a la radio diciendo que hacía el juego de la derecha, que no tendría que estar, y bueno, pues, hicieron todo para que sacaran en ese momento, allá por el 2012, la pauta que había del gobierno nacional. Bueno, todos sabemos lo que ha sido los servicios de inteligencia, la gente que hemos tenido metida trabajando codo a codo con nosotros, que eran de los servicios y después se comprobó, todos lo conocieron, Alberto Amarilla, Balbuena y bueno, y tantos otros que desaparecieron en su momento y todos sabíamos que eran servicios de inteligencia. Bueno, nuevamente quieren volver a ellos tener el control. Hasta ahora lo tenía el kirchnerismo, los servicios de inteligencia lo usaban para tirarle la carpeta a periodistas para cooptarlos. Bueno, todo lo que sabemos, la cantidad de periodistas que fueron, le mostraron la carpetita y al otro día salieron decir que, y hay una lista, decir que era el gobierno más corrupto de la historia, decir que era el mejor gobierno de la historia. Hay unos cuantos, no lo voy a nombrar, es una lista, hay unos cuantos y hoy están en los medios, fundamentalmente en AM750, en C5N, qué sé yo. Bueno, ahora hoy el Congreso rechazó el DNU, también por mayoría que de Milei, para que no pueda usarse 100 mil millones de pesos sin ninguna rendición. Ahora, ¿cuál es el problema? Que según dijo el otro día el diputado Maxi Ferraro, 80 mil millones ya se lo gastaron. Sí, ya empezaron a usar la plata para hacer operaciones, ¿no? Así que bueno, ahí vemos en qué iban a gastar esta plata, que seguramente también la gastan en todos los trolls que hay, que todos los días acusan a un periodista diferente de algo. Cualquier cosa que se dice que está en contra de lo que piensa o dice Milei, salen a atacarlo cantidad de gente. Bueno, evidentemente algunos le dan trabajo, el legal, y a otro le dan trabajo que digamos también legal, pero bajo cuerda, sin que se tenga que rendir el dinero. Dicen que Estucio está asesorando. Estucio era el hombre de las carpetas, que le alcanzaba las carpetas a Néstor y a Cristina Kirchner, estas carpetas que yo decía que usaban llamando a periodistas diciendo: vos a partir de ahora tenés que decir esto, porque si no, vos a partir de ahora, bueno, todo lo que sabemos, bueno, Milei empieza a utilizar eso. Así que de un gobierno anticasta, absolutamente nada. Un gobierno aparte agresivo, un gobierno que ataca, aparte, a veces ya empieza uno a valorar a algunos periodistas que uno no los valoraba para nada, ¿no? Porque cuando ve que al hombre, uno de los periodistas más perseguidos por el kirchnerismo, Joaquín Morales Solá, ¿no? Y que le decían de todo y le mandaban a escrachar de 6, 7 y 8 y le sacaban de cuando había hecho un reportaje en la época de la dictadura y todo lo que hacían con ese periodista, ahora resulta que lo mismo hace Milei, diciéndole de todo, empautado, qué sé yo, todas las cosas que dice. Así que fíjense ustedes, ¿no? Y para cerrar, antes de ir al tema, qué parecido que son los populismos, ¿no? Qué parecidos. En relato, en persecución, en desacreditar al que no piensa como vos, el de tomar un enemigo para después decir lo que hacía todos los gobiernos populistas, ¿no? Toman un enemigo, generan una grieta y en esa grieta se manejan, ¿no? Como pez en el agua. Qué parecido Bolsonaro, Milei, Maduro, Cristina, Trump. Qué parecido. Y después el enemigo de todos es el periodismo, pero el periodismo aquel que uno ya piensa que no tiene por lo menos la dependencia que parecía que tenía. Yo no voy a defender a los periodistas, ¿no? Porque tampoco me parece que el periodismo tenemos que ser una corporación. Pero sí quiero decir que me solidarizo con todos aquellos, digan lo que digan y piensen lo que piensen, que son atacados y descalificados y perseguidos por los gobiernos de turno, sean cuales fueran. En este caso le toca a Milei, estoy contra Milei. En otro momento le tocaba a otro, estaba en contra de eso y me solidarizaba también con los periodistas. Vamos a un tema. Me agoté. Se nota. Bueno, yo voy siguiendo. ¿Qué se escuchaba en 1980? Y acá yo voy haciendo para la canción que pongo, de que era lo más escuchado en la ciudad de Buenos Aires. Pongo lo que uno escuchaba mucho en las radios y lo que pasaba también en un momento que se escuchaba bastante porque tenía alguna repercusión en ese momento, plena dictadura militar, que era una repercusión política. Bueno, Mercedes Sosa, en 1980, graba un disco que se llama ¿Dónde voy? En París. Un muy buen disco, con muy buenas canciones. Estaba Canción de las Simples Cosas, entre otras, ¿no? De Tejada Gómez, etcétera, Fuego en Aymaná, todas hermosas canciones. Y el mismo disco sale acá en 1980, pero sale con una Torre Eiffel, ¿no? Como que no estuviera Mercedes Sosa en la tapa para que el gobierno no lo secuestrara, si no veía. Ya expuesta Mercedes Sosa, se veía el disco nada más. Entonces, la misma productora de Francia hizo el mismo disco, lo trajo acá, pero le sacó algunas canciones, le sacó dos o tres canciones. Entre ellas esta que decía recién, Fuego en la Aymaná, pero le dejó Canción de las Cosas Simples, de Tejada Gómez. Y se escuchó bastante, porque tenía una versión de un tango. Hasta ese momento no se le había escuchado cantar muchos tangos a Mercedes Sosa y hacerlo tan bien. Así que en ese año, 1980, se escucha mucho Los Mareados, el tango de Cobián. Y lo vamos a escuchar ahora. Escucha atentamente porque esto es

Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. Es algo antihumano tener un presidente asesino. Son todas las personas que han muerto tras el estallido, con su responsabilidad política. En Colombia llevamos 500 líderes asesinados, líderes sociales. fmlatribu.com/noticias. Una voz se hace circuito y el brote altera el orden. Piezas de festejo. 30 años encendidos. Ají de las maderas. Cuerpo. Fuga. Chante parlante. Todos queremos llegar a casa. A Bush no le va a gustar. Siempre fui loco. Ojos desatan dientes. ¿Mirás? Encontrar nuestras producciones discográficas en www.fmlatribu.com/discos. Un brote se hace circuito. Hoy salgo para la calle. Jan Lucas y Fede Vigevani se unen junto a Gusti DJ. Yo no quería enamorarme, pero me crucé con su nuevo hit, TikTok. Sé que prometí que no me iba a volver a enamorar, pero la vi bailando en TikTok. Hizo un tren para mí y me salió en para ti algo que me siguió. En su cuerpo me perdí, supe que eras para mí. La vi bailando en TikTok. Hizo un tren para mí y me salió en para ti algo que me siguió. En su cuerpo me perdí, con la producción de Gusti DJ. Jan Lucas Fede, con mucho ritmo y sabor. Y para vos también, amor. Fin de espacio publicitario. La radio es todo el tiempo. Todo el tiempo. 35. Viva la tribu. 35 años. La tribu. Viva. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Diecisiete horas 38 minutos, seguimos en el aire de La Tribu hasta las 19 horas. Como les comentaba al comienzo, bueno, uno de los temas que tiene que ver con un tema del día, pero que a su vez tiene que ver con lo que nos puede llegar a pasar a nosotros si Ariel Lijo es aceptado como otro juez de la corte. Yo antes explicaba quiénes eran los jueces de la corte, los prontuarios de cada uno, pero bueno, este caso parece que es el caso que desborda toda la lógica de alguien que quiera presentar a un candidato que represente transparencia, idoneidad, etcétera, que es lo que se necesita de un juez. Pero bueno, más allá de eso, y teniendo en cuenta que en estos momentos todavía sigue la audiencia pública donde él se está defendiendo y donde algunos senadores les están haciendo algunas preguntas pertinentes, otros le tira centros para que se luzca un poco, pero bueno, más allá de eso, queremos saber quién es Ariel Lijo, por qué tantas sociedades que tienen que ver con la justicia están en contra de la designación, y por eso estamos comunicados con Clara Lucarella, la doctora Clara Lucarella, abogada de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a vos por atendernos. Bueno, yo vengo siguiendo lo que hace la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, lo que viene mandando sobre todo con el caso Lijo. Creo, esto me lo vas a confirmar vos, que mañana ustedes van a hacer otra audiencia con gente en la Cámara de Diputados, en el anexo, en el Auditorio de Diputados de la Nación. Y quería saber por qué ustedes se oponen al nombramiento de Ariel Lijo como juez de la Corte. Bien, lo primero que es importante decir es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un órgano sumamente importante para nuestro sistema constitucional y para nuestro sistema democrático, y que necesitamos personas que sean idóneas, independientes y que nos generen confianza a la ciudadanía de cómo van a decidir y cómo van a ejercer su función como juez. Desde ASIC lo que hicimos fue investigar un poco al juez Lijo, más allá de que es un juez sumamente conocido y sabemos que, bueno, trabaja en Comodoro Py, ha tenido siempre varios cuestionamientos, incluso desde la política y no solo desde la política. Y lo que hicimos fue investigar un poco tanto sus antecedentes como su trayectoria como juez. Uh-huh. Y a eso a lo que llegamos fueron algunas conclusiones que por lo menos nos hacen pensar que definitivamente no es un juez independiente ni idóneo para ocupar ese cargo. ¿Cuáles son estas conclusiones? A ver. Perfecto. El primer punto es que es una persona que en su desempeño como juez, y en particular investigando causas de corrupción, ha sido bastante ineficaz. Vimos que es un juez que, por ejemplo, ahora tiene 26 causas de corrupción abiertas, o sea, él está a cargo de investigar los delitos de la corrupción de funcionarios y funcionarias, y de las 26 causas que tiene abiertas, 10 están abiertas hace más de 10 años. Es decir que hay causas que viene investigando hace más de 10 años sin una solución efectiva en cada uno de esos casos. Incluso hay 3 causas que están abiertas hace más de 15 años. Imagínense que es un juez dedicado a la justicia penal y a perseguir, en este caso, casos de corrupción de funcionarios y de personas con muchísimo poder. Además, tampoco ha sido un juez que ha elevado muchos casos a juicio oral, lo que hace que nos hace pensar, tanto la demora como la falta de elevación a juicio oral y que estas causas involucran a personas importantes, nos hace pensar, ¿qué es lo que hay detrás de este tipo de decisiones que toma como juez? Entonces, ese es un primer punto a tener en cuenta. El segundo punto es que ha tenido 32 denuncias ante el Consejo de la Magistratura, que es el organismo que está a cargo de sancionar a los jueces por mal desempeño o delito en el cumplimiento de sus funciones. Y a pesar de que ninguna de estas causas tuvo una sanción, y esto tiene que ver más con problemas sobre la efectividad del Consejo de la Magistratura, la realidad es que es un juez o un candidato a la Corte Suprema denunciado tantas veces y encima por cuestiones tan problemáticas como la comisión de delito o un mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, nos hacen que como ciudadanos y ciudadanas dudemos de qué tipo de juez podría ser. De nuevo, sin perjuicio de que nunca fue sancionado por el Consejo. Hay algunas que están abiertas, ¿no? Hay algunas que están abiertas, claro. Efectivamente. Hay algunas que están abiertas. Además, las causas del Consejo de la Magistratura no duran más de 3 años, entonces las que están abiertas son las causas más recientes, presentadas incluso por Elisa Carrió, Juan Manuel López, y causas vinculadas a también lo que estuvo sucediendo en el último tiempo a partir de su postulación como juez, y reiterando algunas cuestiones que ya se habían planteado en otras causas disciplinarias. Ahora, Clara, los que lo apoyan al juez Lijo, que en realidad yo he visto pocos, ¿no? Es decir, pero hoy ya se veía alguna gente, sobre todo del kirchnerismo, que lo apoyaba. Algunos dicen que fue eficaz en la causa del correo. Quería preguntarte a vos que por esto Macri no lo querría, porque fue eficaz en esa causa, y otros dicen que fue eficaz en meterlo presos a Vudú, que por eso no lo quería, lo querría una parte del kirchnerismo. ¿Qué le decís vos a esa gente? Bueno, hay un punto importante que tenemos, una salvedad importante que tenemos que hacer, es que las causas penales no son públicas. Entonces, todo lo que conocemos de cómo se resuelve o cómo se llega a determinada a determinada solución en un caso, lo sabemos principalmente por los medios de comunicación. Entonces, a veces es difícil hacer una valoración sobre si la decisión fue correcta o incorrecta en casos particulares. Más allá de eso, por ejemplo, en el caso de Vudú, está sumamente cuestionado cómo fue su actuación, incluso la Cámara se ha expresado al respecto. Sin perjuicio de eso, lo importante también es ver, bueno, la cantidad de controversia que, porque así como hay personas que están a favor, y hay que pensar también, bueno, esto que decía antes, la demora de las causas que de corrupción, en la investigación de causas de corrupción, qué tipos de intereses están se estarían defendiendo en ese tipo de casos, y la falta de impulso de esas causas, hacen que determinadas personas no puedan estar a favor del candidato. Entonces, me parece que eso, más por un lado, hay que tener en cuenta ese tipo de cuestiones a la hora de analizar, bueno, quiénes están a favor y en contra. Y lo que quería decir era que nunca ha habido ningún proceso de designación de jueces de la Corte tanta controversia en relación a un candidato. Se presentaron 328 impugnaciones ante el Ministerio de Justicia y otras 33 más ante el Senado. Y eso, digo, deberíamos poder tener un candidato, una candidata que no genere este tipo de reservas o este tipo de objeciones tan fuertes en distintos sectores y sectores variados, porque así, por ejemplo, es una organización de derechos humanos, se especializa en justicia, pero después hay otras organizaciones similares que también están en contra, distintos sectores de la política y de distintos partidos. Entonces, nosotros como sociedad argentina necesitamos una Corte Suprema confiable y que en ese lugar esté una persona que sepamos que va a regirse por lo que establece nuestra Constitución Nacional y las leyes de nuestro país. Ajá. Clara, bueno, de una cosa que quería agregar con lo de Vudú, que hay una causa, la principal sigue abierta, ¿no? La causa que tiene el juez Lijo, porque es un juez, como vos bien decías, que se extiende mucho, ¿no? Con las causas, se habla que hay en la instrucción algunas causas que hace 10 años y no hizo la instrucción, es decir, no las empezó, ¿no? Ahora, él hoy dijo que un problema ese de las causas que son que se tardan años, que un poco tiene que ver con los códigos, que hay que reformarlos. ¿Qué opinás vos sobre esto? Mira, nosotros tenemos hace muchos años vigente el Código Penal Acusatorio, que es un código procesal penal que lo que hace es establecer un proceso diferente al que tenemos vigente hoy, porque hoy por hoy en Comodoro Py tenemos un sistema mixto, es decir, todavía tenemos un expediente papel, no es 100% oral el proceso penal, lo que haría que, por supuesto, esas cuestiones se aceleren muchísimo más y la instrucción sea mucho más corta, incluso la instrucción estaría principalmente en manos de las y los fiscales. La cuestión es que ese código está sancionado hace mucho tiempo, durante el macrismo fue suspendido su implementación, o sea, hoy por hoy está únicamente implementada en la Justicia Federal de Salta y Jujuy, y se suspendió durante el gobierno de Macri esa implementación. En el gobierno de Alberto no ha habido avances, y hoy por hoy en el gobierno actual se ha avanzado en la implementación en algunas justicias federales, pero todavía eso no llegó a Comodoro Py. Uh-huh. Y resulta curioso que, hoy por hoy seguimos teniendo, ya tenemos la normativa necesaria para acelerar esos procesos, pero en Comodoro Py no se ha implementado, incluso son de los jueces que han sido más reticentes a la implementación del código. También él dijo, te consulto porque sé que ustedes tienen, porque estadísticas, es más, una senadora, la senadora Lozada, haciéndole unas preguntas, habló de estadísticas dadas por ustedes, que es el juez que más casos tiene así abiertos sin resolver, que cajonea, ¿no? Como esto que aceptó la Real Academia Española, que es un invento argentino, cajonear las causas. Ustedes tienen esos números, ¿no? Nosotros tenemos esos números en relación a las causas de corrupción, que es lo que comentaba antes, que esta situación de tener causas abiertas por más de 10 años. Los otros números de los que habló la senadora Lozada son también, y a los que los que haces referencia, fueron producidos en realidad por otra organización de la sociedad civil, que es Cinesip, que encima tomó datos del 2012 porque ni siquiera la justicia ha producido información desde entonces hasta ahora que nos permite evaluar el desempeño de los jueces y las juezas. Entonces, también es muy difícil, sin la información necesaria y sin información pública, hablar de qué es lo que está pasando hoy. Lijo, por lo menos desde nuestra mirada en la audiencia, tampoco dio cuenta y tampoco respondió a esas consultas, ni mostró información de qué es lo que sucede en su juzgado para decir que esa información es incorrecta o que no daría cuenta de lo que sucede realmente en su juzgado. Uh-huh. Y Clara, ustedes el día de mañana van a hacer una audiencia paralela. Hoy ustedes pudieron presentar, ¿no?, algunas preguntas. Es decir, todas las organizaciones pudieron presentar. Pues ahí se habló de 480 preguntas y en donde había de ciudadanos y de diferentes organizaciones. ¿Eso ocurrió o no ocurrió? Y mañana por eso ustedes hacen algo paralelo. El proceso en el ámbito del Senado, o sea, solo para recordar que esto inició en el Poder Ejecutivo, una vez que el Poder Ejecutivo decidió elevar el pliego o hacer la propuesta ante el Senado de ambos candidatos, se abrió también un proceso de participación para que organizaciones y la ciudadanía en general pueda presentar sus tanto observaciones como avales a la candidatura y preguntas que le quisieran hacer al candidato. Uh-huh. Desde AFIG y otras organizaciones participamos en esa instancia y presentamos nuestras observaciones y preguntas. Lamentablemente, y esto es la primera vez que sucede, la última audiencia que hubo en el Senado se habilitó la participación, se habilitó que las organizaciones pudieran estar presentes en la audiencia. En esta oportunidad, lamentablemente, no pudimos ingresar, únicamente la pudimos ver desde YouTube, como en general las personas pueden hacerlo, pero esto es una restricción muy clara a la participación y tampoco se habilitaron otros canales de participación efectiva, porque la realidad es que, como decías vos antes, se presentaron 400 preguntas y el candidato no contestó directamente ninguna de esas porque eligió no contestar, porque puede hacerlo, porque el Senado no tiene un procedimiento adecuado para que las preguntas que haga la ciudadanía sean directamente receptadas o por los senadores y en última instancia por el candidato. Claro. Lo que sucedió después es que las y los senadores fueron haciendo preguntas, algunas de las cuales eran preguntas que había hecho la ciudadanía, otras que no tenían, que no estaban receptadas. Claro, claro. Bueno, entonces quiere decir que lo de mañana ustedes lo hacen, lo mantienen. Exactamente. Me olvidé antes de comentar que ante la falta de participación ciudadana efectiva en este proceso, lo que hicimos junto a otras organizaciones como CELS, Amnistía, ELA, INESIP, Human Rights Watch y Poder Ciudadano fue hacer nuestra propia audiencia pública ciudadana donde habrá paneles que hagan referencia, por un lado, a la falta de diversidad de género en las candidaturas propuestas y la inconstitucionalidad y que eso es una violación de las obligaciones que tiene nuestro país a nivel internacional. Otro panel sobre Aliel Lijo, donde expondemos nuestra posición al candidato, y otro sobre Manuel García Mancilla, donde también se expondrán su rechazo. Y luego habrá una parte abierta para que personas que se inscribieron, que no forman parte de las organizaciones y que son ciudadanos y ciudadanas en general y también miembros de otras organizaciones, puedan exponer y decir su opinión. Un poco para mostrar que la participación ciudadana no es un obstáculo en este tipo de procesos y que es fundamental que la ciudadanía pueda participar. Está claro. Bueno, ya vos lo nombraste, pero te quería hacer una pequeña pregunta sobre Manuel García Mancilla. ¿Ustedes también se oponen? Este es su nombre más vinculado a lo que se llama antiderechos, ¿no? Exactamente. El rector de la Universidad de Austral. Sí. Exacto. Nuestras objeciones para ese candidato tienen que ver más con sus posturas vinculadas a cómo se debe interpretar la Constitución, la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, porque vemos un riesgo ahí en que existan retrocesos en materia de garantías de derechos fundamentales en los que se ha avanzado en nuestro país. Entonces, los argumentos para impugnar a García Mancilla son totalmente diferentes a los de Ariel Lijo. Ajá. Bueno, Clara, si querés agregar algo que pensás que es importante en la nota, tenés tu tiempo, decime. No, más que nada avisarle a quienes estén escuchando que toda la información sobre los candidatos está disponible en nuestra página web. Este es un proceso que lo ideal sería que todos y todas estemos sumamente involucrados e interesados porque hace a la calidad institucional de nuestro país. Y las personas propuestas en este caso pueden estar en su cargo durante los próximos 20 años. Y por eso es fundamental que cuantas más personas estén involucradas, mejor, para hacer aportes y evitar que se cometa un error a la hora de hacer estas designaciones. Clara Lucarella, te agradezco mucho por esta comunicación, ¿eh? Fuiste muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias a vos. Bueno, hablamos con Clara Lucarella de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia sobre este tema. Es interesante. Bueno, ahí ella dijo dónde están, están en la página web, por qué se oponen a estos candidatos. Así que a mí me parece importante que todos tengamos en cuenta eso y que veamos si de alguna forma podemos presionar de alguna manera, porque la historia de la Corte Suprema en la Argentina, es una historia. Tenemos una justicia, bueno, todos sabemos, nuestra justicia es un desastre, y esto viene a todavía ser la más desastre, ¿no? Te poner a un hombre como Lijo en la Corte Suprema. Y la historia, bueno, tenemos la Corte Suprema de la Servilleta, que fue la cómplice para que se entregue el patrimonio del país, bueno, para que se privatice cosas que no se podrían privatizar. Recordemos que fue eso. Después vino, y me acuerdo que fue muy aplaudido por el progresismo, Néstor Kirchner, porque lo puso a Zaffaroni, porque decía que era independiente, y después Zaffaroni terminó siendo más dependiente que los que eran dependientes en ese momento. Bueno, hoy lo tenemos todos los días hablando y siempre hablando en las causas de Cristina, a favor de Cristina, o interviniendo en algunas causas hasta defendiéndola. Así que ahí también hubo un desastre. Después tuvimos cuando Macri quiso meter a Rosenkrantz y a Rosati, los quiso meter por la ventana, y bueno, terminó siendo aprobado los pliegos por el Senado, pero bueno, había ahí un acuerdo con el peronismo que metían a Rosati, que había sido intendente peronista y ministro de Justicia de Kirchner, y a Rosenkrantz, que era, como decía antes, abogado de los grandes grupos económicos. Bueno, también tuvimos, y ahora bueno, tenemos esta justicia. Hay que reemplazar a Elena Hyland de Nolasco, que renunció. Por eso también está la discusión si no tendría que ser una mujer en vez del hijo. El hijo dijo que estaba de acuerdo que te debería ser una mujer, pero que como estaba propuesto él, iba él. Y bueno, y Maqueda, que también fue un dirigente peronista, senador peronista, que se jubila, y por eso entraría Mancilla, que es un hombre ligado al Opus Dei, digamos, un retroceso para la Corte Suprema. Bueno, tenemos todo eso, ustedes lo escucharon. Así que nos vamos ahora a nuestro viejito, nuestro old man, nuestro hombre que con 73 años te baila todo cuando canta. ¿Y quién? La Mona Jiménez. Sí, la Mona Jiménez hace ¿Quién se ha tomado todo el vino? En esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para tomar. Dígame, si no quiero saber. Se ha tomado todo el vino. Tomado todo el vino, vamos todos. Se ha tomado todo el vino.

35 años de ciencia para la verdad. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo. Fin de espacio publicitario. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tempo con el reloj. 35 años. ¡Viva! ¡Viva la tribu! ¡La tribu! ¡Viva! Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. ...18:40 y seguimos con los locos hasta las 19:00. Me quedaba recién pensando, ¿no? Porque la cantidad de causas que nos han dejado hecho pomada a los argentinos, ¿no? Por ejemplo, una de las causas que tiene terrible acá, tiene de Correos, ya lo habíamos dicho, de Siemens, de Sicone, con Vudú. Tiene la causa de YPF y Eskenazi, ¿no? Esto de darle a Eskenazi, un amigo de Néstor Kirchner, parte de la petrolera Repsol a cambio de que lo pagara con las ganancias de Repsol, y que nos termina costando por todo ese entuerto que hicieron y ese choreo, en uno de los principales responsables que fue Kicillof, nos termina costando 15.000 o 16.000 millones de dólares, porque ahora Eskenazi quiere cobrar. Le dio a los fondos buitres, le dio la parte, una parte de YPF que él tenía, y quiere que esa parte los fondos buitres la ejecuten y que que sean fondos para eso, bueno, para valga la redundancia, para los fondos buitres. Este desmanejo que pueden buscarlo, está en todos lados, cuyo principal responsable es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era ministro de Economía, fue un choreo, digamos, porque ahí, bueno, se prendió el Estado, como venía choreando Néstor y Cristina, se prendieron también los Eskenazi, porque le dieron a esta empresa parte de una empresa para que la paguen sin necesidad de poner plata, con el argumento de argentinizar en ese momento YPF, y después vino la estatización, y ahí es cuando Eskenazi dice, bueno, yo quiero toda la guita. Entonces dice, bueno, si yo no la cobro, se la doy a un fondo buitre, y el fondo buitre la cobra, y ahora es lo que deberíamos pagar, y que están negociando para pagar los 16.000 millones de dólares. Bueno, terrible lo de Eskenazi. Lo de Eskenazi terrible, pero, perdón, terrible lo de Ariel dijo, ¿no? Así que bueno, esperemos que no pase. Vamos un poco a la ciudad de Buenos Aires, porque están pasando muchas cosas que quizás no. Hay tanto tema importante, tanto tema importante, y los grandes medios están muy metidos en la agenda que baja Milei y la oposición, que no tenemos nosotros temas, ¿no? Bueno. Una cosita, porque no quiero dejar de decirlo, es, puede hasta llegar a salir el que el hijo sea miembro de la corte, porque un sector del radicalismo, parece que el sector de Jacobiti, ha negociado por ahí que algo que tiene que ver con la ley universitaria, no sé, están haciendo algunos negocios a cambio, y parecería que por ahí algunos pueden votar a favor de los pliegos del hijo, a favor del hijo. Y por otro lado está el kirchnerismo, que muchos quieren poner un juez, tener la tranquilidad que en la corte haya un juez que diga listo con la causa de Cristina, listo con todos los choreos que nos mandamos y sigamos robando. Así que ahí tenemos problema, y la Libertad Avanza también, porque quiere seguir en la continuidad esta del choreo de las castas. Así que esperemos que Jacobiti no lo presione mucho a Lustó y a otra gente, porque si no podemos llegar a tenerlo al juez Lijo y después agarrémonos, no lloremos después. Bueno, vamos a la ciudad. Hubo acá en Parque Centenario desalojo de manteros. Yo con esto quiero que escuchen tres campanas, porque primero es un tema doloroso. Cuando más de 2.000 personas en un lugar tienen que ir a vender cosas viejas que tienen para subsistir, jubilados, qué sé yo, que venden ropa vieja, es un problema. Si atrás de algunas otras personas que se ponen ahí hay mafias, también es un problema. Y si atrás de esto, los que piden que desalojen a esta gente, por ahí son los vecinos y los propios puesteros, es otro problema. Así que vamos a escuchar todas las voces. Empecemos con Jorge Macri, que el día lunes, cuando hablaba de que ponía 1.000 hombres más de seguridad en la ciudad de Buenos Aires, hizo una conferencia de prensa, le preguntaron por ese desalojo, porque había sido bastante brutal el desalojo, por decirlo de alguna forma, y contestaba esto. La decisión de ir liberando y ordenando espacio público es una decisión que como gobierno vamos a sostener. El operativo de Parque Centenario funcionó muy bien, nos permitió además hacer un censo de aquellos puesteros de ferias que ya existen, porque el Parque Centenario tiene varias ferias formales reconocidas, y tal vez identificar dentro de aquellas personas que estaban mezclados hoy con los manteros un montón de gente honesta que necesita trabajar en función de este contexto, censarlas y ver si las podemos sumar como vecinos de la ciudad al mecanismo de ferias formales de la ciudad. Antes lo habíamos hecho con Parque de los Patricios frente a la sede de gobierno, también una situación que llevaba mucho tiempo. Liberamos la calle Perete, Plaza Lavalle, Plaza de Mayo, y después todos los días hay pequeñas situaciones que nos permiten ir liberando esta informalidad, que en muchos casos puede responder a un contexto económico, pero que detrás de esa necesidad y contexto económico muchas veces tienen, y por eso estamos preparando una serie de denuncias, organizaciones que avalan y sostienen esa ocupación del espacio público. Así que nuestra decisión en eso es firme, queremos que el espacio público sea de todos, que nadie se pueda apropiar de él de manera prepotente y fuera de la ley. Entender que muchas veces en esos lugares se venden bienes que han sido robados o que son ilegales, y tener una sensibilidad para con algunas personas que necesitan un mecanismo laboral y que genuinamente son emprendedores, para insertarlos en un sistema formal de la ciudad, pero no olvidarnos de otra sensibilidad, que es el ciudadano que quiere disfrutar de un parque, que quiere ir a dar una vuelta con su nieto, estar tranquilo, o de todos los comerciantes del barrio que sostienen con un esfuerzo descomunal sus locales abiertos en un momento, un contexto económico muy complejo. Así que la mirada sensible tiene que ser una mirada sensible integral, no mirar solo una parte, mirar el todo y entender que tenemos que cuidar a todos, también a esa clase media resiliente, esforzada, laburante, que sigue sosteniendo la Argentina. Bueno, esto decía Jorge Macri. A mi gusto se hacen despliegues de fuerza demasiado exagerados, por ahí se podría hacer todo más tranquilo. teniendo en cuenta que hay mucha gente que se va. Es más, la gente que estaba en Parque Patricio, que fue desalojado hará 20 días, un mes, muchos se mudaron acá, a Parque Centenario. Y ahora de Parque Centenario, mucha de esa gente está en el barrio, en Chacarita, en lo que es el barrio Fraga, ahí que hay manteros. Así que bueno, acá el problema central es, uno lo ve, yo he estado hace poquito en Mataderos un domingo y está la calle Directorio, cuadras y cuadras de gente vendiendo lo que puede, cosas de ellos, muebles, de ropa vieja. Acá el problema fundamental que hay es el problema de la crisis, es el problema fundamental a resolver, ¿no? Que no sea necesario, porque creo que a mucha gente no le debe gustar tener que ir a vender sus cosas viejas. Pero bueno, a Jorge Macri le contestó Ana Montenegro, ella es delegada, estuvo en Parque Patricios, vende ropa vieja, estuvo también acá en Parque Centenario, y le contesta con algunas cosas que a mí algunas cosas me dejaron por lo menos pensando. Pero escuchemos a Ana Montenegro, feriante desalojada, ¿qué dice del gobierno y de Macri? Yo hace años que estaba en Parque Patricios, al cual decidió también el jefe de gobierno sacarnos con la policía como si fuéramos delincuentes, con toda una movida espectacular, y ahora lo hizo con Parque Centenario, diciendo que había peleas, que había micros que llevaban ropa para vender, digamos, de forma ilegal. Digo, no es cierto, o sea, nosotros, yo vendo ropa usada, vendo lo que puedo comprar, lo que puedo vender y que me parece que la gente necesita. Soy jubilada con la mínima, ya no tengo más mi plan de salud porque me cobraba el británico 400.000 pesos, lo cual yo cobro 250. Después de 30 años de pagarlo, tuve que dejar mi plan de salud. Y para poder pagar mis impuestos, tengo que ir a vender algo. Tengo 68 años, pensé que a esta altura iba a estar tranquila, pero bueno, no. Toda la gente que está ahí se gana el mango, labura. Llega ahí a las 4 o 5 de la mañana, frío, calor, lluvia. Y parece que para el señor jefe de gobierno somos descartables, o sea, él cierra el parque y listo. Él dice que nos puede dar una oportunidad de trabajo, pero no cierra las puertas. Hemos hecho peticiones a la jefatura de gobierno, en Defensoría del Pueblo, para que nos reciba o nos dé una solución. Tampoco nos recibe. O sea, bueno, el gobierno de la ciudad es una mentira. Bueno, esto decía Ana Montenegro. Escucharon todo atentamente, ¿no? Es decir, hasta ahora tenemos una visión que es la de Macri, que para él la mayoría son delincuentes, ¿no? La gente que está ahí. Más o menos no lo dice así, pero uno lo que entiende es eso. Y hay otra visión, que es la de Ana Montenegro, que dice que es toda gente que va y se la rebusca para vender. Yo en esto coincido más, iría por el medio, ¿no? Me parece que ni son todos delincuentes, ni es toda gente que está ahí. Sé que hay mafias, que toda gente que lo necesita. Lo que sí es cierto, que hay mucha gente que necesita mucho, y que hoy se habla que en todo el país hay 500.000 manteros que actúan de alguna forma. Bueno, en la provincia de Buenos Aires uno puede ver cantidad de lugares por ahí que los domingos, Florencio Varela, La Matanza, etcétera, que la gente va y tira todas sus cosas ahí en mantas para ver si puede vender cosas que no las está utilizando más, ropa que le quedó chica o vaya a saber qué, tratan eso. Pero acá aparece el otro factor, que es el puestero, que está, que conocemos nosotros desde hace desde cantidad de años acá en Parque Centenario, el artesano, el puestero que vende sus cosas, que vende discos, que venden vinilo, que tienen toda una parte, que venden figuritas, que venden cosas, que esos, digamos, vamos a escuchar qué dice uno. Vamos a escuchar qué dice uno. Escuchemos. La denuncia la hicieron los vecinos, lamentable por nosotros. Pobre contra pobre, nunca vamos a pelear, nunca vamos a discutir, toda esa cosa, porque ellos también están en su necesidad. Pero bueno, anteriormente se han recorrido todo por acá por la feria o por allá por el... ocupaban mucho el espacio público. Nosotros estuvimos también en ese momento ahí como eso, pero no. Legalizamos todo, hicimos todo como tenía que corresponder. Y bueno, en esta parte, esta situación económica como está ahora, está muy, muy complicado y los entendemos. Somos todos, no estamos fuera del, del sistema, de lo que está pasando realmente en el país. Ustedes pagan un canon para estar acá en estos puestos. Exactamente. Un pago de canon que es mensual, anual, ¿de cuánto es? Por semana. ¿Por semana? 4.000 pesos. 4.000 pesos por semana. Exactamente. ¿Y trabajan los sábados y domingos? Y feriados. Y feriados. También tenemos la parte de los vinílicos, que es también acá parte de la feria. Así que bueno, todo eso. Así que nos duele mucho también, porque son gente que labura. Porque tampoco no podemos estar exentos, que sí, sí, y están buscando la moneda. Pero bueno, a veces no se saben organizar, siempre hay gente mezclada en ahí, mezclada en sentido de que hacen tumulto, un mal comportamiento, y eso la gente lo ve acá, usted mismo, porque si ves vecino capaz que lo ves. Bueno, acá un poco la cosa era, bueno, la denuncia la hicieron los vecinos, pero la pregunta era si no la hicieron también los propios feriantes, porque feriantes, digamos, los que pagan el canon, porque bueno, lo que cuenta este hombre, que es que más o menos hablas con cualquiera ahí en Parque Centenario y te dice lo mismo, te dice, loco, pagamos 4.000 mangos por mes para vender, y bueno, y pasa esto, se pone gente que encima te saca clientes. Ahí un poco le dan la razón a Jorge Macri. Y pero por otro lado dicen, bueno, pero nosotros también estuvimos así en algún momento, pero ahora está todo arreglado. Bueno, los otros podrían estar como están ustedes. Claro, el tema es cuántos lugares hay que la gente puede ir a vender. Y ese es un tema que hemos, inclusive acá hemos traído varias veces feriantes que tienen sus puestos en Plaza Francia, en Parque Centenario, y que decían, bueno, hay lugares que dan para tanto, estamos nosotros. Todo el mundo quiere vender, me acuerdo, me decía uno, un amigo, decía, todo el mundo quiere vender en Florida y Corrientes, y bueno, no puede todo el mundo poner mantas en Florida y Corrientes. Pero bueno, acá tenemos este debate, yo le di las tres posiciones. Sigo insistiendo, la crisis hace que la gente pueda hacer lo que pueda hacer. Yo tengo, miren, todos los días, desde hace ya 8 o 9 años, yo paso acá, no voy a decir el lugar porque como esto lo escuchan los servicios de inteligencia, seguramente van a avisar para que lo saquen. Hay un señor que vende libros usados y que vende artesanías que él hace, aritos, cosas, un señor mayor, muy mayor, que vende eso y está puesto, tiene la suerte que es un comercio que tiene carteles de venta, el lugar, tiene una galerita chiquita, está ahí, a veces hay gente a la noche durmiendo en ese lugar, y vende. Está lo más bien, no hay ningún problema. Y bueno, yo creo que ese es el problema de la crisis. Eso es un problema de la crisis. Ese señor no creo que debe estar muy cómodo todos los días, con frío, con lluvia, estar ahí vendiendo esos libros que seguramente comprará o consigue por otros lados. Así que bueno, esto es lo que está pasando con los desalojos. Quiero hacerles una invitación, antes que me olvide, el fin de semana cumple años el día... cumpleaños la República de la Boca, entonces la Fundación Museo Histórico de la Boca de la Madrid 431 nos invita el sábado 24 del 8 a las 11 horas al Museo Histórico, que va a estar abierto el viernes 23 y el sábado 24 gratis desde las 12 hasta las 18. Nos invita al Museo Histórico a las 11 horas. A las 11, los otros dos días en ese horario pueden ir al museo si quieren. Pero es ahora que van a declarar ciudadano ilustre de la Boca Víctor Fernández, que es el director del Museo Quinquela Martín, con el cual tuve la suerte de estar hace una semana atrás charlando sobre algunas cosas que vamos a hacer en el Museo de la Boca, y cuando se hagan les comento que es un hombre que sabe muchísimo de la Boca, del museo, ni que hablar. Nos llevó ahí con la gente que estábamos a recorrer el museo, es una barbaridad, conoce todo, así que si podemos acompañémoslo el 24 de agosto, La Madrid 431, a Víctor Fernández, que va a ser ciudadano ilustre de la República de la Boca. Bueno, y ahora vamos con otro tema, que también creó polémica, pero me parece que está mucho más claro. Nadie quiere tener una cárcel medio trucha cerca de la casa. ¿Quién quiere tener una cárcel medio trucha cerca de la casa? Bueno, apareció un video, porque los medios no se ocupan mucho de esto acá en la ciudad de Buenos Aires, de Claudia Neira, que estuvo recorriendo ahí el Mataderos. Ella lo explica, la vamos a escuchar. ¿Qué pasa? Que han llevado una alcaidía, que hay 50 presos en un lugar donde se iba a construir una comisaría. Escuchemos a Claudia Neira. Estuvimos en Riberindarte 864. Ahí funciona una mini cárcel. En ese lugar iban a construir una comisaría. Se comenzó la construcción y, sin embargo, en un momento se paró la obra. Después de un tiempo empezaron a alojar detenidos y construyeron una alcaidía, donde se tienen que alojar detenidos transitoriamente. Sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires, como hay un colapso de detenidos y nunca se previó tener un sistema penitenciario, tenemos alcaldías donde hay detenidos que transcurren meses e incluso años. Ustedes imagínense la situación de esos vecinos de Flores que conviven con esta mini cárcel, donde detenidos que se pretendieron fugar caminaron por sus terrazas, que ponen en venta sus propiedades porque se encuentran en una situación terrible, donde se inundan las calles porque han dejado incluso las napas adentro de esta alcaldía. Incluso llegamos y vimos dos patrulleros con detenidos en la puerta esperando ingresar. Esa es la situación que viven los vecinos. Bueno, sí, la verdad que es todo medio extraño, ¿no? Que uno, si buscan el video, van a poder ver también cómo es el lugar, la construcción. Ahí iban a hacer una comisaría. Bueno, es verdad que faltan lugares para detener a la gente que agarran, sobre todo a los que agarran infragante. Pero bueno, tenemos container, tenemos esto. Me parece que hay que buscar algunas cosas un poco, no sé, más inteligentes, ¿no? Para llevar a la gente y no llevarlas ahí. No favorece ni a los vecinos, no favorece ni a la policía, que tendría que estar haciendo otra cosa, no cuidando a esa gente, ni favorece a nadie, ni a los presos favorece, no favorece a nadie. Bueno, vamos a escuchar igual qué le contesta Jorge Macri. Lo que nosotros estamos haciendo con las alcaidías, donde ya tenemos mecanismos de detener durante un tiempo limitado a delincuentes, es agregar capacidad dentro, detrás de los muros, detrás de lugares que tienen ya niveles de seguridad alto. Entendemos la preocupación de los vecinos, la vamos digamos, atendiendo, explicando, pero lejos de ser un problema de aumento de riesgo para el barrio, es al revés, es levantar la vara de cómo estamos seguros que esa gente que detenemos hasta que vaya a las cárceles del sistema penitenciario nacional está detenida de la manera más segura a la que podamos acceder. Bueno, ahí escuchábamos la otra versión sobre este problema de las alcaidías en los barrios. Me parece que se está demorando mucho la construcción, la famosa construcción de cárceles que iban a ser afuera, ¿no? Las cárceles tienen que estar a kilómetros de la ciudad. Recordemos que Larreta había dicho que se iba a mudar Devoto, no se mudó Devoto, bueno, se tiró abajo Caseros, pero ahora la gente están haciendo esto. Y la verdad que no, a mi juicio, no sirve para que tengamos más seguridad. Al contrario. Bueno, y nos vamos a otro tema. Se conmemoró el Día Latinoamericano de la Gente en Situación de Calle. Hubo un colchonazo en Plaza de Mayo, esto fue la semana pasada, Y vamos a escuchar a Horacio Ávila de Proyecto 7, a Mariam López Dualde de Nuestra América y a María Sol Lacaba de Somos Barrio de Pie, que cuentan un poco por qué hicieron esto en ese día que se conmemoraba de la gente en situación de calle. Específicamente tiene que ver con la conmemoración del Día Latinoamericano de por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, que se está festejando, digo, conmemorando en toda la región. Digo, actividades como esta están haciendo en distintos puntos de la región y en distintos países. Específicamente la situación es muy crítica acá en la Ciudad de Buenos Aires, es muy crítica a nivel nacional. Cada día crece exponencialmente todo lo que tiene que ver con la gente en situación de calle. No hay política pública, las leyes están desfinanciadas. La Ciudad de Buenos Aires reprime más de lo que resuelve y el gobierno nacional claramente tiene 80.000 frazadas guardadas en los mismos depósitos donde tiene los alimentos. Le importa muy poco, la verdad, que la gente se muera en la calle. Un colchonazo que lo llevamos adelante diferentes organizaciones sociales que trabajamos con el sector para visibilizar la problemática y reivindicar que la calle no es un lugar para morir. Esto se da a partir del 2004, donde hubo 7 fallecidos por violencia institucional, que los agredieron por la noche mientras dormían, otros 8 que resultaron heridos. Ese día en Brasil, en San Pablo, desde ese día se conmemora este día, acá nos juntamos, estamos compartiendo una merienda, vamos a dar colchones, vamos a dar frazadas. Estamos compartiendo la merienda, dando también ropa de abrigo, que sabemos que hace falta en este momento que hace tanto frío y que ya van 10 muertos por el frío en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto decía las organizaciones que movilizaron, y bueno, y si hay gente en la calle, que ven gente, alcáncenle un plato de comida, no le hagan caso al ministro de Seguridad de la ciudad, que hay mucha gente que no tiene otra posibilidad que quedarse ahí. Hay mucha gente que viene a cartonear de la provincia. Yo la veo en mi barrio tirada, que a veces se cartonean y el fin de semana se quedan durmiendo acá, a veces van a dormir a sus casas. Bueno, si se le puede acercar un plato de comida y ayudarlos, no está mal, ¿eh? No está mal. Bueno, quiero saludar a Sole Vázquez, que hace ya un ratito que está desde el comienzo de este bloque, que cuando se movió el banco, que nos está acompañando en la operación técnica. ¿Qué quieres? ¿Tener razón o un colectivo? ¿Quieres tener razón o un colectivo? ¿Qué es lo que querés? La tribu. 35 años. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Inicio de espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Inés Lamas, asesora productora de seguros. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. Me divierte mucho la FM La Tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales, grupo de 5 a 7 años. Podcast, grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacion@gmail.com. ¡FM La Tribu! ¡FM La Tribu! Mi mamá está muy contenta. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Radio Cat te permite escuchar programas de radio de hace horas, días o meses. También podés crear recortes y compartirlos donde quieras. Radio Cat es otra forma de escuchar y compartir la radio. www.radiocut.fm. Fin de espacio publicitario. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. 38.7 Frecuencia modulada estereofónica. La tribu viva. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Hasta las 19. Ya está con nosotros Camilo. ¿Cómo te va, Camilo? Acá estamos. Bueno, muy bien. Chico, contá las rutas de comunicación, aunque en general nos está pasando que nos mandan alguna cosa durante el programa y después queda, y a veces yo me olvido, así que tengo que hacer mi mea culpa. En general hay muchos saludos, ¿no? Y sobre todo la gente que nos ve en canal de YouTube. ¿Cómo entran al canal de YouTube? En YouTube sencillamente nos buscan... No, que nos ve, perdón, que ve las notas. Exactamente, sí. Que nos escucha a través de YouTube, que ahí subimos los programas, también los cortes de las notas que vamos haciendo. Sencillamente nos buscan en YouTube, en el buscador nos ponen Los Locos de Buenos Aires, ahí van a encontrar el canal. Ingresan, se suscriben si quieren y van a recibir siempre todo lo que va sucediendo en el programa, lo van a poder escuchar a través de YouTube. Repito, en el buscador de YouTube pongan YouTube o en Google Los Locos de Buenos Aires YouTube, ahí ponen, ahí van a encontrar nuestro canal. ¿Y con nosotros que se puedan comunicar también? Claro, si nos quieren dejar algún mensaje lo pueden hacer a través de nuestro Facebook, que es Los Locos de Buenos Aires, a través de nuestro Twitter, que es @loslocoslatribu, Twitter o X, como quieran decirle, @loslocoslatribu, y si no, a través de nuestro mail, de nuestro Yahoo, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Sí, porque yo a veces, es más, me quiero anotar, que veo, a veces no veo las cosas o los comentarios que hacen, pero el otro día mandaron un comentario al programa, en el momento del programa, mandaron dos o tres, unos eran saludos, a los cuales agradecemos a todos los que mandan saludos, pero había uno que era muy interesante porque estábamos haciendo... estábamos hablando de una ley para democratizar los gremios, ¿no? Que yo tenía una discusión o digamos alguna un poco de polémica o una consulta con Solano, que él decía que no hay que hacer leyes porque las leyes son y bueno, ya hay alguien que se comunicó que decía que en realidad el acervo y una ley Mucci, que era lo que yo había hablado, la ley que intentó hacer en contra del sindicalismo que había hecho el pacto sindical militar y que ya venían los gordos, esos gordos burócratas que tanto mal le hicieron y le siguen haciendo a la sociedad argentina, Alfonsín mandó la ley Mucci, que por un voto no pudo funcionar, que era una buena ley para democratizar los sindicatos. Y lo que decía esta persona, decía, bueno, Martín Tetaz está pidiendo una ley Mucci corriendo por izquierda a la izquierda, ¿no? Que no quiere que haya una ley de democratizar los sindicatos. Bueno, nada, me acordé de eso, pero era para saludar a toda aquella gente que nos escribe, a todos le agradecemos, a los que hacen comentarios, algunos comentarios muy rebeldes, como los que dicen que, bueno, que por la vía de las elecciones en este país no se soluciona nunca nada, ni se va a solucionar nada, y otras cosas que nos han dicho. A todos les mando un abrazo grande y les agradecemos mucho, porque somos muy agradecidos de que nos escuchan y de que reproduzcan nuestros programas en YouTube. Camilo, Gladiadoras, Boca y sí, todo rápidamente. Gladiadoras el sábado pasado jugaron contra Excursionistas en Casa Amarilla, 9-0 ganaron. Y mira, yo quedé ronco así. De gritar los 9 goles. Claro, ya el octavo ya no lo podía gritar. Claro, igual gritar un sexto, séptimo gol igual que un primero. No, pero lo grité más despacio, pero el primero fue ya tan venía fuerte, claro, venía acumulado. El claro, que hizo Yanina Rodríguez. No juega más. Yamila. No. Pensé que ibas a decir el que hizo Jiménez. Y ahora juegan este lunes contra Platense a la 1:15 de la tarde. Un horario para que lo vea todo el mundo el partido, ¿no? Un lunes, 1:00 p.m. Pero bueno, así son las cosas en el fútbol femenino, lamentablemente. Vos sé que yo lo puedo ver. Vamos a tener, mira vos. Pues yo el lunes entro tarde al laburo. Mira vos. Claro, el lunes, viste, de paso me mando el chivo. A las 17 horas estoy en la retaguardia y en AM690 haciendo Te Digo Más. Con Merien Chucrún y con Camilo Ruiz. No, el programa de Merien Chucrún, que la estoy reemplazando, claro, yo, y Camilo Ruiz. Dale. Con una manito ahí quedo. ¿Qué? Menor intervención que en los locos. Sí, menos. Vale, entonces, mira, te armo el itinerario para el lunes. A la 1 juegan los Gladiadoras, a las 3 juega Chicago, a las 5 Te Digo Más, y a las 9:00 p.m. juega Boca Masculino contra Estudiantes. Tenés el día para ver fútbol e informarte. ¿El lunes juega? El lunes jugamos a la noche con Estudiantes, sí. 9:00 p.m, otro horario hermoso. Allá en La Plata. En La Plata, sí. Qué difícil viene. Hace tiempo no le ganamos a Estudiantes. Y sí, el último lo perdimos. No, empatamos, perdimos. Sí, perdimos por penales. Y también lo perdimos en La Plata, sí. Uh-huh. Los dos. Veremos. Yo tengo fe. Yo te digo que con un empate mañana te firmo cualquier... Con Estudiante te firmo cualquier cosa. Si llegamos a clasificar mañana, sí. Que juegue Rojo que también. Que juegue Rojo, Medel. Junta... Juncha Cassini. Claro. Que juegue... Mira, ni siquiera que la estatua de Mouso juegue. No tengo ningún problema. Si clasificamos mañana el lunes, después vemos. Bueno. Sí, tenemos, por supuesto, dejando de lado el fútbol, tenemos cine. Ah, bueno. Y por supuesto tenemos cine en el cine. Bueno. Por supuesto. Así que sigo insistiendo, si a algún oyente le sobra una tablet que no la use y la quiera donar, tengo que ver las películas en el celular porque no tengo tablet. Trágico, así que bueno. Trágico. Por favor. Si algún oyente tiene una tablet, que la use para cualquier cosa menos para ver una película. Que haga lo que quiera con la tablet. Por favor. Que no funcione, pero que funcione nada más que pueda bajar Vimeo, por ejemplo. Mirá vos. Okay. O que pueda bajar Netflix. Y sí, las tablets sí tienen el sistema. Listo, van a poder descargar. No, alguno ya problema. Sabe. Lambaré 873. A nombre de... No, que venga... Que avise, porque claro, venga en el horario del programa. Ahí está, eso. Hay mucha necesidad de tablet, sí, acá. No, si aparece una tablet acá, no está nombre de nadie. ¿Sabes? Aparte, qué? Cualquiera se cruza ahí al Parque Centenario y la pone. No, me la llevo yo, ¿sabes qué? Llego, me la encuentro y me la llevo. Bueno. Pero bueno, vamos a ir al cine. Vamos a ir al cine. Y tenemos en este caso un estreno que llega a las salas de la ciudad y algunas salas también del interior del país. Una película italiana del director Paolo Genovese con Tony Servillo. Después vamos a hablar un poco del protagonista de esta película. El primer día de mi vida. Extrañamente en algunos cines la van a encontrar en la cartelera como Il primo giorno della vita mia. No sé por qué, pero en algunos está como El primer día de mi vida y en otros está con su título original. El título es literal igual, la traducción es literal. Pero por las dudas, si van y no tienen una referencia visual de la película y van buscando El primer día de mi vida y les aparece un título en italiano, es ese, Il primo giorno della vita mia. ¿De qué va esta película? Película italiana que inclusive el año pasado tuvo una proyección acá en la Semana de Cine Italiano, fue la película que abrió el festival, en donde un misterioso hombre rescata a cuatro personas que están a punto de quitarse la vida y les da la oportunidad de ver qué sucedería si ellos no están ahí. Si ellos no están, digamos, en el mundo, ¿no? Si efectivamente se quitan la vida. A partir de esto, estas cuatro personas van a tener que decidir si deciden quedarse o no. Si deciden seguir con lo que estaban por cometer o no. Yendo directo al género de la película, esto es un melodrama. Es un melodrama bastante potente en lo que implica emociones, en lo que implica sentimientos. Es muy sentimental, vamos a andar un poco en eso. Pero para calmar un poco las aguas, hay toques, muy ligeros toques de humor negro, sobre todo por las temáticas que presentes en la película, ¿no? La vida, la muerte, las miserias que atraviesan estos personajes, que de alguna manera sirven para aliviar esta historia que, lo dijimos, es muy pesada desde lo emocional. A su vez, la película no cuenta con mucho más allá de las interpretaciones de los actores siempre trabajan con esto, la película no cuenta con mucho subtexto, ya que todo es llevado directamente a través del diálogo, ¿no? Los personajes directamente exponen sus emociones, no las están reprimiendo, más allá de que los vemos, a través de sus miserias, de momentos muy complicados de sus vidas, de todas maneras no reprimen sus emociones. Algo muy característico del melodrama, algo muy característico de, inclusive si vamos al extremo absoluto del melodrama, de las telenovelas, ¿no? Que siempre los personajes decían qué les estaba pasando. Siempre tenían palabras para exponer sus sentimientos. Algo similar sucede en esta película que, insisto, y lo voy a insistir durante todo el largo de la columna, es una película muy sentimental, muy plagada de emociones, ¿no? Entonces tiene sentido ir por este lado, ¿no? A su vez, retomando este pequeño alivio que puede llegar a brindar el humor dentro de la historia, también se toman algunas pausas en lo que implica a todo este sentimentalismo, pero a la vez puede que no alcance, podríamos decir, ¿no? Puede que no alcance, ya que lo mencionamos recién, son historias muy duras, y ver a través de, por más que sean personajes, por más que sean ficciones, es muy duro ver a través de las miserias humanas, ¿no? Así que en ese sentido, podemos decir que no es tal vez para todos los espectadores esta película, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a retomar eso. Estos momentos por ahí muy crudos que experimentamos de la vida de los personajes, momentos también que se ponen, podríamos decir, se contraponen, mejor dicho, constantemente con la capacidad de los propios personajes que adquieren de poder reflexionar respecto a esos momentos, ¿no? Y sacarlos tal vez de lugares oscuros y tratar de llevarlos a lugares un poco más, podríamos decir, un poco más alegres, un poco más lindos, ¿no? No tan lúgubres, no tan tristes, como plantea la película hacerlo, ¿no? En estos momentos tan cruciales en la vida de los personajes, bueno, como en todas las historias que conocemos, todas las historias, siempre sea sea o en literatura o si nos vamos al audiovisual, en cine, en series y demás, siempre que se cuenta la historia de un personaje es un momento trascendental en su vida, ¿no? Así que insisto y advierto a los oyentes, esos momentos no están ligados a lindos momentos. Trata por ahí tal vez la película lentamente de llevarnos hacia lugares más hacia alguna luz, ¿no? Pero en esta necesidad de balancear y de no irnos hacia un final feliz, podríamos decir, debido al extremo de las miserias que viven estas personas, la película pareciera que trata de no relacionar justamente estos momentos a por ahí momentos lindos y demás. Así que volviendo y poniendo como eje como al espectador, poniendo como eje al espectador, insisto, puede que entren en esta historia, puede que no entren. Se hace mucho más sencilla entrando rápido tal vez en el verosímil, ya que tiene toques, tiene toques fantásticos. Y además la película se experimenta mucho más a través de lo emocional que de lo racional. Así que si entran rápido en eso, puede que los atrape la historia de los personajes, puede que la disfruten muchísimo, pero insisto, y acá agrego algo que vengo diciendo en columnas anteriores, tal vez no recomiendo tanto para los amantes del qué pasa, pero sí para aquellos que quieren ver cómo suceden las cosas, más el cómo pasa que el qué pasa, mejor dicho, ¿no? Así que insisto, es una película complicada de digerir, hay muchas miserias. De todas maneras, es muy sencillo, una vez que uno se adapta al verosímil, se adapta a las reglas que se plantean en este mundo posible, con un personaje misterioso que parece plantearnos preguntas, pero que después esas preguntas no buscan responderse, porque el viaje, lo dijimos recién, es mucho más emocional que racional. Si uno entra rápidamente en esas reglas, la película va a fluir, la película la van a poder disfrutar. Ahora, si no les interesa justamente un viaje más emocional, les interesa y quieren encontrar respuestas rápido respecto a la vida, no las van a poder encontrar en esta película. Así que les diría que se sienten, que disfruten, que si no son muy sentimentaloides o si no les interesa eso, que no entren en esta película. Es una película bastante compleja de digerir en algunos momentos. De todas maneras, es una muy linda oportunidad para ir al cine y ver un poquito de cine. Y si no, también a aquellos que estén un poco más enganchados con el cine italiano, el protagonista de esta película, Tony Servillo, es el protagonista también de La Gran Belleza, también de La Mano de Dios, dos películas de Paolo Sorrentino, otro director italiano muy reconocido. El año pasado hablamos de una película de él, sí, creo que fue el año pasado, El Rey de la Comedia. Aquí río yo, le pusieron, es el nombre, es la traducción literal de ese título. También lo vimos ahí, es un actor muy, muy reconocido, es un actor que tiene ya una trayectoria muy importante y que si suelen ver cine italiano lo van a reconocer muy fácil, y tal vez es otra forma de poder entrar rápido en esta historia, que insisto, pesada desde lo emotivo. Así que El Primer Día de Mi Vida estrena mañana en las salas. Chequeen la cartelera y van a poder ver en qué salas de la ciudad van a poder disfrutar de este estreno. Disfrutar o no de este estreno. Bueno, la recomendás, estás recomendando muchas películas últimamente. Yo recomiendo todo, eso es algo en particular, porque no sé si me considero crítico y que quiero plantear algo que por ahí. Porque no te escucho muchas veces decir, no la veas, esto es una porquería. No, me parece que todo vale la pena de alguna manera verlo. Si hay algo que me parece atroz, no lo voy a traer a la columna, ya de por sí. Ajá. Ahora, de todas maneras, es creo decir, que buscas más películas que para... si no te interesan directamente no las ves ni decís para no recomendar, no haces eso. Un poco depende. Primero, tratar de encontrar una alternativa a lo que es la cartelera. Esta película va a salir con 9 salas en todo el país, con 6 salas en la ciudad de Buenos Aires. Y una película mucho más grande que se estrenó hace un mes, tal vez va a tener este fin de semana 300 salas. Entonces, claro, Tratamos de traer una alternativa a los oyentes también son películas que suelen darse en cines que son un poco más baratos también. Así como tratamos de encontrar por ahí, y esto es una opinión muy personal, más allá de lo que queremos reflejar en la columna, una opinión muy personal, creo que todas las películas tienen algo positivo, ¿no? Tienen algo para rescatar. Lo que trato de ver es eso en la película. Por eso también advertimos, por ahí alguien no tiene ganas de amargarse con una película sobre cuatro personas que están al borde del suicidio. Claro. Y que un hombre misterioso los lleva a ver qué sería del mundo sin ellos. Entonces, advertimos, la película es muy sentimental, es muy emotiva. Si no les interesa eso, si no les interesa un viaje más emotivo, les interesa un viaje más más enigmático, por ejemplo, y bueno, deberían ir por otro lado. Si les tal vez les interesa, y creo que es una muy linda opción para ver en las salas a partir de mañana. Bueno, nosotros nos vamos a ir escuchando a Susy Canel, La Llorona. Antes decir que ayer y hoy paro de universitario por aumento, y el 4 de septiembre nos acaban de llegar, paro en el hospital Garrahan. Chau, hasta la semana que viene, quédense que ahora viene algo con R. Chau. Llorona, las flores de un campo santo.